Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Timoteo Dino Saluzzi nació en Camposanto, un pueblo de Salta, en 1935. En aquella época no había discos, ni radios, ni electricidad, pero nunca en su casa faltó la música. Su padre tocaba guitarra, mandolina y bandoneón. Este fue el encargado de enseñarle los primeros rudimentos a él y a sus hermanos. Fue así que Dino, a los 14 años, formó su primer grupo, Trío Carnaval. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, dedicaremos este programa al músico y compositor salteño Dino Saluzzi en su disco Kultrum, de 1983. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicaremos este programa al músico y compositor salteño Dino Saluzzi en su disco Kultrum de 1983. Y Vamos a tocar ahí en ese bolichito que es tan lindo. A mí me gusta tocar, que me recuerda a tiempos idos, ¿sabes? La época del Caño 14, de los lugares de tango que había antes, y donde se tocaba tango tratando de hacer arte, o sea, buscarse adentro de esa cosa en un lugar absolutamente insólito, porque en realidad el lugar del arte y el estudio del arte tendrían que ser las academias. En Buenos Aires y en Argentina en general se ha hecho todo más o menos como usted puede decir, batallando contra Sansón y sus acólitos. Saluzzi estudió en Salta con Martín Llorca, Jacobo Fischer y otros maestros. Viajó a Buenos Aires por primera vez en 1952, a los 17 años. Allí conoció y trabó amistad con Julio Almada, el Negro de la Cruz, y Ciriaco Ortiz, todos bandoneonistas y tangueros. Casi instantáneamente empezó a tocar en la orquesta de tango de Radio El Mundo y así comenzó su carrera profesional. En 1956 dejó su trabajo en la orquesta de la radio y retornó a Salta para desarrollar sus composiciones e incorporar elementos de música folclórica. Yupanqui decía que su obra se podía sintetizar en un concepto: el hombre frente al paisaje. ¿Qué importancia tiene la geografía, no? No hay música sin geografía. No hay. No hay, no existe. Beethoven es eso. Pasa de luego a hacer geografía del universo, pero después de haber pasado el cernidor de un montón de cosas que felizmente hasta ahora no se sabe qué es, que es un misterio. Pero bueno, el arte existe y esta es la evidencia de que ese cernidor está presente siempre. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Saluzzi volvió a Buenos Aires y dejó de tocar el bandoneón al ingresar en la banda de la Policía Federal, dirigida por Adolfo Staño. En aquel momento, la banda se estaba convirtiendo en una orquesta sinfónica y su instrumento fue allí el bombo. Como el bombo no tenía una participación continua, Saluzzi estaba obligado a leer la partitura, pero le resultaba muy difícil por estar absorbido por lo que sonaba. El mismo Staño, director de la banda, le cedía el podio para dirigir. Esta fue una experiencia que le resultó inolvidable. Paralelamente, empezó a tocar el folclore que le escuchó a su padre, como diría tantas veces él, la verdadera música. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicaremos este programa al músico y compositor salteño Dino Saluzzi en su disco Kultrum de 1983. Thank you.

Dino Saluzzi comenzó a tener intervenciones con otros músicos argentinos ya consagrados, como el Gato Barbieri, en el disco Chapter One Latin American. Y también actuó como arreglador en la Orquesta Sinfónica de Tango de Enrique Mario Franchini. En 1979 formó la primera versión del cuarteto Dino Saluzzi y realizó una primera incursión en Europa, participando también en el ensamble experimental de cámara Música Creativa. Thank you. Yo siempre perseguí el hecho de convertirme en un músico, de adquirir más conocimiento para poder expresarme con más facilidad y encontrar mi camino. Se ha dicho que he tocado jazz con el bandoneón, se ha dicho que toqué folclore. Folclore toqué al principio porque vengo de una región donde la cultura musical es esa. La cultura musical es la que se tiene a mano ahí, diríamos. Ahí no había ni siquiera piano, no había ni siquiera pianos. Y bueno, se hizo arte musical con instrumentos que se encontraban a mano. Y bueno, el viaje fue a través de ese deseo tremendo de convertirme en un músico que se permita evolucionar para encontrarse más cómodo en ambientes en donde no se usa generalmente, porque la academia, el conservatorio, las escuelas de música y todo lo que está en el apoyo del aprendizaje de la música, acá todavía no está bien desarrollado, todavía hace muchísimo tiempo, ¿viste? Me acuerdo que el otro día escuché una cosa de los Castros, los que estaban con la Orquesta Nacional hace como 60 años, 70 años. Sí. Y bueno, desde ese momento ya se veía, pero en un momento se frenó esa evolución que había, dentro de todo, comprensible por estar tan lejos del mundo artístico y tan lejos del que lo significa el universo musical del mundo. Thank you. A fines de la década del 70, en un ensayo con su cuarteto, le presentaron al pianista y director suizo George Grunz. Este pianista lo invitó a Alemania para participar en el Jazz Fest de Berlín y luego a grabar para el sello ECM. Contratado en 1983, editó Kultrum, un disco solista espontáneamente creado en el estudio de grabación, una vuelta al pueblo de su niñez. La música es el lenguaje, el único que queda, lo demás está destruido. La música tiene esa cosa originalísima que es el paisaje. Se nota que la música viene de una determinada cultura y esa cultura se confronta con la otra. Creo que cuando uno se va de su lugar, donde ha nacido, cuando uno se tiene que ir por la fuerza, el castigo más grande que puede haber. Pero cuando uno se va con ganas de conocer, cuando uno se va con ganas de llevar y enriquecer su espíritu, todo se lo lleva consigo y todo lo muestra. No sabemos qué es la felicidad todavía. La infancia, el lugar de la infancia es lo que tenemos marcado. Las pinturas, los lugares, los sonidos, lo llevamos con nosotros. Ojalá tuviéramos siempre ese periodo. El Valle del Ciancas es el lugar donde yo he nacido y lo llevo siempre. Siempre hay una pintura, incluso cuando estoy en el escenario, cuando estoy tocando o cuando estoy interpretando algo, siempre aparece eso. Siempre estoy ahí. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicaremos este programa al músico y compositor salteño Dino Saluzzi en su disco Kultrum de 1983. Hoy, en Luz para mundos remotos, hemos escuchado el disco Kultrum de y por Dino Saluzzi, álbum solista de 1983. Sus temas fueron Kultrum Pampa, Gabriel Cóndor, Agua de Paz, Pájaros y Ceibos, Ritmo Arauca, El Río y el Abuelo, Pasos que Quedan y Por el Sol y por la Lluvia. Dedicamos el programa a Severo Arcángelo, el fundidor de Avellaneda. Chao. Thank you.